Nacional. Muy buenos días, congresista. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, ya ha decidido su agrupación y que forma parte en realidad de un grupo, Alianza Nacional. ¿A por quién va a votar? ¿A quién va a apoyar? Todo haría suponer que se inclinaría más bien por Rosa Florián, que se supone está tratando de agrupar a los grupos de oposición, es decir, a los partidos, a las bancadas de oposición, porque entiendo que Alianza Nacional no es necesariamente de las filas de la PRISMO ni de adhesión plena al gobierno. Así es. Bueno, nosotros desde el primer año siempre hemos apostado por una mesa directiva, que es una mesa directiva multipartidaria. Por eso es que yo en la primera ocasión estuve también como parte de esta mesa directiva multipartidaria. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que las alianzas dentro del gobierno, perdón, dentro del Parlamento, se den con algunos partidos políticos con los cuales no tenemos nada que ver desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de lo que es solucionar los problemas del país. Por tanto, nunca hemos apoyado, por ejemplo, una mesa directiva donde estuvieran algunos grupos fuera, que son grupos que nos parecen más democráticos, y que sí estuvieran pues otros grupos más extremistas, ¿verdad? Y en ese sentido siempre hemos elegido por aquello que es nuestro perfil en Solidaridad Nacional, que es ser un partido de centro, un partido no extremista y un partido que quiere, a través de la gestión y de las obras, darle solución al país. Congresista Morales, a mí lo que me parece muy interesante de esta mesa que pretenden apoyar con el señor Alba Castro a la cabeza es que va el congresista Michael Urtecho, que me parece una gran cosa. Sin embargo, ¿por qué no, dentro de esta misma lógica, que alguien que no se dé la para presida esta mesa? Porque podrían ir igual en una mesa multipartidaria y la podría presidir el señor Urtecho o algún otro miembro. Lo que extraña es que la presidencia siempre se la otorgan al APRA. Bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que en esta mesa multipartidaria pues se pudiera rotar la presidencia. Pero en el Congreso es cuestión de votos, o sea, votos más, votos menos. Y bueno, la bancada que por lo menos en este momento tiene mayor cantidad de votos es la bancada del Partido Aprista. Ustedes ya los apoyaron en otras oportunidades, ¿no podrían decirle, bueno, ahora nos toca a nosotros, ustedes vayan a la vicepresidencia? Bueno, nosotros, vuelvo a repetir, hemos apoyado siempre una mesa multipartidaria desde el inicio. Y en ese apoyo a veces nos ha tocado la segunda, a veces la tercera vicepresidencia. Podrían eventualmente apoyarnos a nosotros, pero eso tiene que partir de ellos, no partir de nosotros. En todo caso, podría haber sido interesante darle un oxígeno al Congreso. Y en ese sentido, nosotros que como Alianza Nacional presentamos como candidato a la mesa directiva a Michael Urtecho, hubiese sido una gran posibilidad. Michael Urtecho es una persona que ha trabajado en el Congreso sobre todos los temas sociales, con una especial sensibilidad, y además es una persona que yo creo que es un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. De trabajo y un ejemplo también de solidaridad. Pero como digo, nosotros siempre hemos apoyado una mesa multipartidaria, y bueno, si el Partido Aprista siempre ha dirigido esta mesa multipartidaria, la única razón es porque tienen mayoría. Y no hay tiempo de acá al día de la elección, que es el domingo, creo, para cambiar la cosa, porque mire, con lo que están hablando sería magnífico ver al señor Urtecho en la década de la discapacidad y todo esto, ponerlo a él de presidente del Congreso, porque el problema es que el APRE siempre entiende que multipartidario es todos los partidos detrás de mí, pero y en términos de oxigenar el sistema político, ¿no le parece que ver a Velázquez, que es Ken, y Alba Castro como los poderes del Estado, que es un poco demasiado, un poco too much? Bueno, lógicamente que sí, o sea, si nosotros nos hubiera gustado que quien presida la mesa directiva sea una persona, por ejemplo, como Michael Urtecho o como alguna otra persona dentro de nuestra Alianza Nacional. Yo creo que tenemos gente con experiencia ahí, con experiencia de haber trabajado en el Congreso ya varios años, ¿verdad? Pero no se da, digamos, el caso, ¿no? No se da el caso. ¿Y cuál es la otra alternativa? Bueno, la otra alternativa, la verdad, y sobre todo hablo desde el punto de vista de la cantidad de votos, no va a tener ninguna posibilidad, porque eventualmente tendrían los votos del Partido Popular Cristiano, al que pertenece la señora Florián, del humanismo, que es normalmente con quienes hacen alianza dentro del Congreso, y casi para de contar, porque yo creo que serían los únicos que los apoyarían. No sé todavía cuál es el punto de vista de los fujimoristas, todavía no lo han manifestado, ¿verdad? Pero en el Congreso no es cuestión de lo que más nos guste o menos nos guste, sino es cuestión de votos, para bien o para mal. Me notan acá en la ayuda de memoria esta frase: solidaridad nacional, no piensen alianzas, menos reanudarla con el PPC. No sé si es inspiración suya, está usted autorizada para decirla, pero ya que está tan motivadoramente planteada, se la doy. Muchas gracias, don Raúl. Bueno, yo estoy hablando como miembro de Solidaridad Nacional, y nosotros como Solidaridad Nacional, bueno, hemos escuchado esta invitación que nos viene de un partido que, por lo menos en este momento y dentro de lo que es el espectro de las encuestas, podríamos decir que es menor. Estamos hablando de un partido con aceptación más o menos del 10%, mientras nosotros tenemos más o menos el doble, sin haber dicho que vamos a las elecciones y sin haber realmente trabajado como pensamos trabajar estos dos años a lo largo del país. Pensamos pues que se trata de vagones en busca de una locomotora. Yo creo que la idea no solamente le gusta al PPC, sino al partido del señor Alejandro Toledo, Perú Posible. ¿Y en qué nos diferenciamos? Bueno, en primer lugar, en que somos un partido que no comulgamos con las ideas de la derecha liberal. Y aquí no se trata de decir que entre los partidos solamente hay matices. Entre los partidos hay puntos de vista, y desde esos puntos de vista, desde esas ideas, es que se va a gobernar un país. Y entonces, por eso es que existen los partidos. Los partidos son parte de un todo. Entonces, nosotros no comulgamos con esa derecha liberal, y no comulgamos por el hecho de que nos consideramos un partido de centro, que a lo mejor está un poco más cercano a lo que es la izquierda, en el sentido que somos sobre todo de intensidad de trabajo social. La doctora Lourdes Flores ha planteado precisamente una coalición de centro. Sí, para evitar los extremismos, ha dicho. Sí. Y por eso mismo quizá ha dicho, entonces, el de la derecha es Alan García. Bueno, para poder hacerles notar, el mensaje estaba dirigido a usted, decirles, oye, dense cuenta, el derechista es Alan, es cuestión de percepciones. Nosotros en Solidaridad Nacional somos gente que nos hemos hecho con el trabajo. No tenemos casas con grandes piscinas. Yo vivo, por ejemplo, en Piura, en el mismo departamento en que vivía siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, somos gente trabajadora y de gestión, y nos consideramos distinto, como digo, a la derecha liberal, y sobre todo pues el partido del señor Toledo ya gobernó. Y el gran problema fue que trabajó para el gran empresariado, cosa que está muy bien, pero nunca chorreó. En cambio, nosotros desde la Municipalidad de Lima, que es de donde estamos ejerciendo el gobierno, porque ahí gobierna Solidaridad Nacional, yo creo que estamos mostrando que es posible trabajar con ideas concretas, con soluciones concretas, como son los hospitales de solidaridad, como es el aspecto educativo, ¿verdad? Como también es el tema de los parques zonales, para solucionar los problemas de los más pobres. Pero o sea, ¿se sienten ya una fuerza singular, suficientemente poderosa como para ir sola a las elecciones del 2011? Mire, no es cuestión de que nos sintamos o no, es cuestión del apoyo que nos está dando la población. Es decir, vuelvo a repetir, el doctor Castañeda todavía no ha dicho si va a ir o no va a ir a las presidenciales. Pero parece que usted sí va a ir de todas maneras. Y no estamos trabajando todavía en ese sentido. Lo que sí estamos es fortaleciendo el partido, expandiendo el partido. No, pero está usted disparando para la derecha y para la izquierda, y está contra la Unidad Nacional y contra Alan García. Es decir, por eso le digo, no es que parece, se están posicionando. O está usted diciendo lo que está diciendo, y claramente es un partido que se siente pues excepcional, muy bien ubicado, no le gusta a la izquierda, no le gusta a la derecha, parece representar única y exclusivamente el centro, no quiere alianza con nadie. No me diga usted que eso no es campaña. No, yo simplemente estoy diciendo cuál es nuestra identidad y nuestras características como partido, y yo no he dicho en ningún momento que estoy contra uno o contra otro. No es característica de Solidaridad Nacional estar contra nadie. El doctor Castañeda se dedica a trabajar, a hacer las obras que tiene que hacer. Nosotros en el partido también, cada uno, ya sea como regidor, ya sea como congresista, y también trabajando por capacitar cuadros. Por ejemplo, tenemos el Instituto de Solidaridad Nacional. Ahora vamos a abrir una filial en Piura del Instituto de Solidaridad Nacional, y eso es trabajar para fortalecer nuestro partido, expandirlo, pero sin cerrar las puertas a nadie. Ahora, la verdad que frente a esta invitación que nos han hecho estos partidos más pequeños, desde el punto de vista de lo que es, digamos, la aceptación popular, nosotros decimos, es demasiado temprano, es demasiado temprano. Es decir, esperemos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta es cuando vamos a definir seguramente pues con quién vamos. Pero en este momento no, en este momento los partidos tienen el deber de fortalecerse y ofrecer a la ciudadanía un espectro amplio, que ya la ciudadanía sabrá escoger cuál es lo que más le gusta. Para ese caso entonces el concepto del multipartidario, que nosotros vamos detrás de alguien más, ya no funciona. No, absolutamente, como digo, lo vemos como una invitación de partidos que son vagones ya viejos, tradicionales, que están buscando una locomotora, que podríamos ser nosotros, no lo sé, pero que somos un partido joven, distinto, que no tenemos nada que ver ni con la derecha liberal, ni lógicamente con lo que es el izquierdismo violentista, sino que somos sobre todo una fuerza que quiere darle solución de gestión al gobierno, de gestión al Estado, porque creemos que eso es lo que está cambiando. ¿Esto, mal esto que está diciendo, lo está diciendo porque hoy en la mañana se levantó con ganas de decirlo, o es más bien una cosa que está coordinada, es decir, una posición más oficial de solidaridad? Mire, ¿es una cosa personal su posición dentro del partido, o es algo más corporativo, es decir, así estamos? Porque suena a lanzamiento, sí. Ya con la cara pintada y en tono de guerra y listo a la campaña. No, yo no tengo ningún tono de guerra, no es tono de guerra el de Solidaridad Nacional. Yo he sido toda mi vida profesora universitaria, con lo cual lo menos que puedo hacer es irracional. No me levanto con un ánimo, con un otro, y dependiendo de ese ánimo me voy a lanzar. Estas son cosas muy bien pensadas, y nosotros al país le estamos del dando... partido. Nosotros, Solidaridad Nacional, estamos ofreciendo una fuerza distinta, un partido joven, donde lo más que podemos hacer y ofrecer es gestión para obras concretas. Hablamos con las obras y no con verborreo político como los de siempre. Toma mientras. Bien. Bueno, gracias, congresista Fabiola Morales. Gracias por haber estado. Gracias. 8:30.